Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena, cuando son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy, ¿con qué vamos a tener? Vamos a tener una horita de temazo guapo para que no paremos de bailar. Como siempre, de 12 a 1 aquí, en Onda Terral. Y vamos a empezar con un poquito de rap en español, que siempre empezamos con lo nuestro, con lo español. Y viene de la mano de Acción Sánchez y hace conexión Zaragoza-Sevilla. Y el tema se llama Como un mariachi. Y así comienza el Habla Party. Escúchenlo. Yo, Made in Spain, hermano. Sí, estamos de vuelta. Como un mariachi. Ya. Un sobresaliente nunca es suficiente. Lo puedo hacer mejor siempre. Notablemente hambriento en el juego, flotando mientras fumo, subiendo hasta las nubes porque no haya más sin humo. Asumo que correr riesgos no te asusta. Luego no quiero dramas y te doy lo que te gusta. Aunque hables como Zaratustra, ellos buscan modelos de alta gama, no de conducta. Calvo como el Dalai Lama, con bigote de mariachi, yo soy el feo que gana. Como Carmen Machi, te vendieron la moto, bro. Ya no vales ni la tinta de una viñeta del Roto. Tengo fama pero mala, tengo deudas y una pala. No tengo pistola, tengo balas verbales, sentado justo al final de la sala, tocando y cantando desde que perdí las alas. ¿A dónde vas con cara de mero mero? Si tu cabeza es más grande que tu sombrero. ¿A dónde vas contando historias macabras? Si tu dinero vale más que tus palabras. ¿A dónde vas predicando en el desierto? Hoy celebramos el día de los muertos, con mi pelirroja bebiéndome una chela. Como un mariachi auténtico, vieja escuela. Deja que desde donde des duela, repartiendo pan hasta el fin de la novela. No tienen escuela, solo avaricia, desde el sur hasta Galicia. Fríos como el aire, la estación de las delicias, mendigando views y likes, que se joda el hype. Lo mío es solo para los que saben lo que hay. Suave y hábil, me crié escuchando buenos LPs, Mesa Kings, Delinquent Habits. Siempre de pie en pie, al pie de la letra, con la mente inquieta, preparando una vendetta musical. Y si no te gusta que el pequeño se haga grande, vas a odiar esta música real, picante y sal. Me la suda quien está en tu equipo cuando sirvo mezcal. Ninguno aguanta el tipo, no saben celebrar como nosotros celebramos. Apúrala hasta el fondo, hermano, trágate el gusano. ¿A dónde vas con cara de mero mero? Si tu cabeza es más grande que tu sombrero. ¿A dónde vas contando historias macabras? Si tu dinero vale más que tus palabras. ¿A dónde vas predicando en en el desierto. Hoy celebramos el día de los muertos con mi pelirroja bebiéndome una chela, como un mariachi auténtico vieja escuela. Pues ahí teníamos a Acción Sánchez, que hay que decir que es el DJ del grupo SFDK, Acción Sánchez y el Zatu de SFDK, y hace guapísimo este como un mariachi. Vamos con los saluditos a ese Paco, esa Demi, Jairo, Rachel, Jordan, esa Carmen guapa, esa Sofía, Maika, besito también allí hasta para Barcelona, esa Isma Moy, mi gran fan número uno, Everly, Andrea, que seguramente estará dormida de la juerga de anoche, así que no me estará escuchando. Esa Paula, que seguramente estará en Granada, ahí estudiando muy bien el canío DJ. Esa Raque, Miguelón, Aquelito, que sí, hoy sí me está escuchando. Y ese José, Mr. Ya, que tiene un programazo guapo los martes por la mañana. El Rincón del Jazz, muy guapo. Bueno, pues sigamos con más cositas aquí españolas, porque ahora nos vamos con un dúo afrovalenciano que se llama Phil Black y esto se llama Envidia. Escúchalo. Envidia no feeling, siempre en Black Phil Mafia. Juanen, amén, ya lo saben, envidias aparecen, va bien, pues te crecen, te enriquecen, casi nunca desaparecen, solo los que entienden que contigo se confunden, mienten, cuando delante estén, cuanto más tienen, mucho más no joden, ustedes se entienden, cuando pueden vienen, cuando no se rinden, pero su rabia se ven, demuestran lo que valen, nunca pasará con gente que interesen, ya lo saben men, miren siempre con quién, todo lo que ven lo pulen, aunque no lo toquen, lo pudren si pueden. Estos hijos de puta siempre corren, cuando ven oportunidad te joden bien. Cabrones ya no saben ni lo que quieren. Hey, yo, yeah. Y no paras cuando tu mil delincuente hace rimas varias en tu cara, dando caña a tu castaña. Pon a tu pelalta voz, hoy causo sensación allá donde voy. Soy el puto chulo vacilón en el barrio. Todos los cabrones hoy respetan a mi squad. En number one, mi clan vuelve a sonar. Vas a flipar ya, al oro llega la Phil Black. El río suena, coge el refrán, porque agua llevo no se seca. Mi clan se moja, representa, cuenta 10, puede ser, tienen el poder. Ya está otra vez, mi voz de gente del carril, viene a joder, como ves, a comer MC. Siempre es Tommy el rey, mi apodo Tommy G. You know when said, puedes creer, desaparecer, no esconder lo que la gente quiere ver. La envidia es mala y corroe a tus venas, a mí apenas, yo las tengo bien sanas, con muchas ganas de follar por las mañanas, con nenas que quitan penas y sudan las sábanas. Eso es el no va más, y más te enrabias, tú sabrás si atacas por tonterías. MCs hacen ascos, de mi baile Zulu, soplar my car, puedes saciar, soy del barrio La Luz. Hip hop siente, negrata siempre, vista adelante, entrando en combate, en debate yo la mano en el corazón, trayendo el flow, en conexión al micrófono. MCs corre la envidia sana, pues mi estilo gana, una mirada y sus caras están desencajadas, hablan a mis espaldas mientras soy manda. Yo, el estilo que suena en mi banda, kick up round, entró mulato, sound llegó, golpeó, destrozó, consiguiendo KO. Pato, aléjate de mi dragón, Tommy G, negro che, te hacen esconder. Envidia no feeling, sin fin, Black Phil Mafia, apoyando la raza. Envidia no feeling, sin fin, Black Phil Mafia, apoyando la raza. Che, son revolucionarios desde el barrio, apoyando la raza. Los mañana, Nadal, Parnaso, R Black Squad, apoyando la raza. Pues ahí teníamos a este grupazo guapo, Phil Black, y me comenta por aquí Mr. Jad, ese José Bueno,

corillo se reunió y empezaron a hablar 40.000 por tu cabeza, mira el que van a dar. Tu mamá está llorando y tu papá va a rezar. Tu nena se preocupa y no para de llorar. Ponte a pensar, ¿qué es lo que va a pasar? Si toda esa gente mira se queda sola. Mujer chunga, siempre dura. Mujer chunga, no te calles, no, no eres moda. Mujer chunga, belleza pura. Mujer chunga, piel oscura. Yo quiero que mujer chunga, tú te des a respetar. Porque hay mucha gente que te quiere maltratar. Demuestra y deja claro que tú eres la mujer chunga. Porque sé lo que eres y lo que te hace bella y llora. Escúchame, ram, entérate, ram, que yo soy chunga porque soy una mujer, ram. Soy poderosa, bella y hermosa, o te creías que esto era otra cosa. Escúchame, ram, entérate, ram, que yo soy chunga porque soy una mujer, ram. Soy poderosa, bella y hermosa, o te creías que esto era otra cosa. Pues ahí teníamos ese temazo del Mesui de su primer álbum Tesis Doctoral, Mujer Chunga, con Ari y con Carol, muy guapo, muy guapo. Y ahora viajamos a México porque allí T-A-N-K-E-O-N o Tanqueone nos trae este temazo también muy, muy chulo. Todo queda controlado. Fiquelo del bueno, compi. T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K-O-N-E. Soy de Aguascalientes, en esa ciudad crecí, Pila Blanco, barrio loco, vives dentro de mí. Caminar pintando calles, 20 en grupos de 5, en ese Infonavit aprendí a pegarme tiros y consumí por primera vez sustancias y en 3, 2, 1, a la mierda mi infancia. A los 16 ya éramos Robesterios, la 501 ya andábamos de culeros. Hoy viajo por aire de Cancún a La Paz y modestia aparte cada día cobro más. Pero eso no ha cambiado, que soy humilde con mis fans. A mí nunca se me olvida que ellos me dan de tragar. Soy amigo de cualquiera, quien quiera, que quiera mi mano. Enemigo solo si te lo has ganado. La calle me hizo soldado, las rimas un general, con medalla al valor por mantenerlo real. Qué tranza, loco, saludo pa' mi carnalito el Tanque, de parte del Diego de la CDA, controlando chihuas con un chingo de locos. La mesa mafia rifa, putos, pa' los que se quieran calar, en la calle o en la jaula, o como le quieran atorar. Pura mexa, se da hasta el hueso. Muchos me han criticado por siempre andar drogado, pero yo me he preguntado cuántos de quién han hablado. Me han dado la mano cuando estaba tirado, volteé para arriba y no vi ninguno a mi lado. O cuántos de esos culeros que han criticado me ayudaron a pagar los kilos que me he fumado, las lesiones dolosas que he causado, o fueron al manicomio cuando yo estaba encerrado. T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K-E-O-N-E, T-A-N-K. Carnal, aquí un pinche saludo desde Iztapalapa para mi carnal el Tanque, bien placosote, mi homie Simón, que sí, pura Tom Crazy, aquí te respaldamos, carnal. En Iztapalapa rifamos, Distrito Federal, la Mexa Mafia rifando, rifando. Muchos dijeron que me vendí al gobierno, el sistema me comió y lo destripé desde adentro. Otros dijeron que me vendí al PRI, más bien le quité dinero y al pueblo lo repartí. Hasta a ti te vi, que estás hablando mal de mí en los eventos masivos que organicé y di. MCs me respetan cuando están a mi lado, todo queda controlado. La Mexa Mafia rifando. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. Tanque. The hood smokes money. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. Tanque. Puro pa' adelante. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. Tanque. Call it what you want, kid. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. Tanque. Cupo pa' principiantes. Putas, me esperaban de regreso. Regresó su meroleño, pero vine más grueso. Me la debes, me la pagas como a Cobel. Si el rap fuera una ciencia, ya tuviera un premio Nobel. Ey, que tranza, me exaclica. Aquí el pinche sireno. Y un saludo pa' mi compadre el Tanque de Aguascalientes. Ya se la saben todos, carnal, que aquí en Zacatecas la Mexa Mafia rifa. Y quien se quiera pasar de verga, arriba o abajo del reel, el campeón de box hace honor al cuchillo de la Mexa. Todo Zacatecas te respalda, carnal. Abre el tercer ojo, ya quítate las vendas. Si no es personal, que mis palabras no te ofendan. En el escenario yo saqué la rabia. Yo les dije, Mexa, a miles me gritaron ¡mafia! Eso ha pasado en 32 estados donde hemos pisado el cantón, hemos tumbado reyes del under por década y media. Prueba mi anestesia y calma tu molestia. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. ¡Tanque! Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. ¡Tanque! Puro pa' adelante. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. ¡Tanque! Call it what you want. Técnica auténtica, narrativa caótica y explosiva. ¡Tanque! La cupo pa' principiantes. A mí no me pesa firmar un autógrafo y no voy a cobrar, por eso sería ridículo. Nuestro cometido, espero que lo entiendan, no es pegar un hit de reggaetón, es ser leyendas. Es la mexa. Década y media, sentados en el trono del underground. De México pasamos ahora un poquito de R&B con Tan, colaborando con el Many Fresh y Sesifa. Y el temazo se llama Let Me Live. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Aquí, en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Ladies and gentlemen, this is a Many Fresh Product Shizzle. Jazzy Fizzle, Tank Dog, come on, Dan. I told you I was next to love, next to do big things, next to show the only R&B cast in the club. It's for the ladies, shit's for the club. Fresh is on point with this, Mr. Maybe I deserve. Yeah, he's bad. I got this, show can't stop this. I'ma straight rock this. You showed off game like this. I done learned to pay some dues. I done fell in with some crews. Might have to face it too. To the sun come up. Hey Tank, could you pass me some of that purple stuff? And we talking like pippin' to the sun come up. Whole world, could you pass me some of that purple stuff? I let the bird play. Pues sí que está guapo este temazo Let Me Live de Tan con Manny Fresh y Jace Fa. Muy guapo. Y ahora viajamos a Alemania porque ahí hay un chaval, bueno, otro, un chaval, Nana, que es alemán, pero canta en inglés. Bueno, Nana, Papa Beer, todo ese grupito. Van der Zor también canta en inglés. Tony Couture, TC, que es... Es el rapero de Fan Factory. No sé si os acordáis de Fan Factory, aquel grupo del 94-95, del Celebration. Está muy guapo ese tema. Pues aquí canta con Tony Couture, con Anthony Freeman, y esto es He's Coming. Vamos a escuchar a Nana. Darkman is back. He's coming. How we do every day, knocking out niggas on the face like Cassius Clay. Baby, baby, what can we do? Let's go for a ride with me and my crew. Unstoppable, inflammable, sensational, international. High class quality's the best you can get. You wanna step, you better check the internet. Apply while standing in the line. Booyah, in the house to blow your mind. He's coming. Your back like no other. Trust, love, respect for another. Who and Booyah gonna suffer? Tony Couture, dying water for ya. My family is Booyah like Daisy, it's my flower. Dealer made it, yes. Young and June gonna creep to the top soon. Nana, you fucked your enemies. Mad props and love gives you Booyah family. He's coming. This New York, the Texas niggas quit the check. This Booyah, we vexed this high. The ill now, not back to bring the drama. Word to mama, Steve da da da da. Mr. Godfather, raise up, why even bother? You know we make you wanna holler. Spots are getting blown, nana, he keeps it on. Booyah's up in the house, 5,000, we gone. And I'm back, picture me where I'm at. I know Schwarzenegger style, I'll break your back and your neck. been through a lot of shit. We have it that you could afford to misunderstand. I'm just a young black man with a mic in my hand from New York to Japan. I pray every day to the Bible and Quran. Dear Lord, I'm a witness and more than a fan. Now, my nigga TC, bow down when we come to your town. Don't stand around, blow, blow. How you like me now? Now that means game with the funky ass crowd. Chow, chow, bah, choose some leaders in Italian, two German style with the African. Taking over control before you realize. Booyah, till the day that I die. He's coming, he's coming. Pues ahí teníamos ese temazo He's Coming de Nana con Tony Cotura, con Anthony Freeman. Paco, buenos recuerdos. Me estaba comentando, pues fue mi primer álbum que me compré y tú venías conmigo, me parece. Pues creo que sí, que íbamos tú y yo y compramos ese Nana, que la portada era negra y salía el Nana en símbolo de Superman, me parece. Y bueno, y ahora saludito a esa Tania, el amor de mi vida, por favor. Esa Tania que me está escuchando, sí señor. Un besito para ti, guapísima. Anda, para que después no te quejes. Y ahora pasamos con más cositas guapas, con más R&B de la mano de Destiny Child, aquel grupo que ya se separaron, formado por Beyoncé Knowles, por... A ver si me acuerdo de la otra, ya no me acuerdo. Eran tres, eran cuatro. Y Kelly Rowland, eso, Kelly Rowland, Billie Jean, y la otra dos ya es que ya ni me acuerdo. La Santa me parece que se llamaba por ahí. Voy de memoria, así que. Uf. Pero ahí tenemos a Destiny's Child con sus Bills, Bills, Bills. At first we started out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you asked to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out, instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? If you did, then maybe we could chill. I don't think you do, so on my car. Gave me back credit, buying me gifts with my own names. Haven't paid the first bill, but you said heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be falling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think's at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know where none of these calls come from. Mama's numbers here more than once. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out, instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay the bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobile bills? Oh,

hang with us. Straight up, we no angel dust. Label us notorious. Thug ass niggas that love the bus. It's strange to us. Y'all niggas be scrambling, gambling. Up in restaurants with mandolins and violins. We just sitting here trying to win, trying not to sin. High off weed and lots of gin. So much smoke, need oxygen. Steadily counting Benjamins. Nigga, you should too if you knew what this game would do to you. Been in this shit since 92. Look at all the bullshit I've been through. So called beef with you know who. Fucked a few female stars or two. Then I'm blue like niggas blue like my shit. Not to be fucked with, but fuck better duck quick. Cause me and my dogs love buck shit. Fuck the luck shit, strictly aim. No aspirations to quit the game. Spit your game, talk your shit. Grab your gap, pull your clip. Squeeze your clip, hit the right one. Pass that weed, I got the light one. All them niggas, I got to fight one. All them hoes, I got the light one. Our situation is a tight one. What you gonna do? Fight or run? Seems to me that you take B. Bone a big nigga, die slowly. I'ma tell you like a nigga told me. Cash roll everything around me. Shit, lyrically, niggas can't see me. Fuck it, buy the coke, cook the coke, cut it. Know the bitch before you call yourself loving it. Nigga with a Benz fucking it. Doesn't it seem odd to you? Big come through with mobs and crews. Good fellas down to the mouth of dude. Who's the killer? Me or you? We forgive you, for you know not what you do. 7 a.m. woke in the morning with Henny, caffeine, and green, and nicotine. No dose, so pop a couple of those that are ripped up. Nigga, Mr. Clean, make it clean. Deep in my temple, and I do get sentimentally stained with my instrumentality. And heated especially for your team in the 45. And D will be in between the scenes. Destroy your dreams, you willing to die, we'll see. Time and peace when it calls the scene. We mean mug, mug, mug. Trying to be perfect. Disciples with a survival tongue of a double-edged sword. Triple, six rivals fitting fire. That's the real truth, bitch. Breaking down for lies, my massage. No pretend, pick up my pen and my hand. None of my trusted friends, friend. Hey, open the lid, see it for real. We all suited, beg my pardon in the morning. Maybe we ain't marching, wish you win. And every recruiting there's a football. Every day in the ghetto, we start them up little and get them a bottle and a pen and pad. They hit the level, kick it. Let's ride, let's ride, let's ride. Get high, get high. Vamos con un poquito también así de otro poquito de R&B de la mano de Silk Fine, que se rodea de Snoop Dogg y de Busy Bone, y graban este Jazz Style guapísimo. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Silky fine and busy bone, I'm on the phone trying to get about a zone. My eyes red, head back, khaki sag, blue flag, and a 99 jack with a 44 mag up in my bag. I'm drifting, dipping, slipping, sliding, high, high, I'm way fly. Hoes on the side of me, they act like they wanna ride with me. Come on, get in, make it fun. Me and y'all, two on one, dipping down the boulevard. Yeah, I know you like us hard. Call me Mr. Gangsta Gangsta or Mr. Boogie Boogie. Bitches love to give it to me. So baby, give it to me, cause I put it down. G-style, LBC style. Meanwhile, I'm shaking fleas, making G's, blowing trees, maxing at the pound with my homies. I'm sure y'all got to dig this style. Once you know me, homie, show me love. West side up, more heat for the street. I thought you knew we came to fight us. Your style. Your style. Pues ahí teníamos a Silke Fine con Snoop Dogg y con Busy Bone. Muy guapo este jazz style. Y ahora vamos con un poquito de raga, ¿no? Que ese estilo musical sí que parte también. De la mano de Sean Paul y The Bill sale este temazo guapo, Always on My Mind. Baby girl, you know your love is staying in my memory. Esto sí que es so right un temazo. Got to sing this song so you remember me. John Paul and the Bill. Sing. I'm thinking about you. Bada bang, bang, bang. Girl, I miss you. Seriously. Baby, ever since that day you've been away. Yes, I can't live without you. No way, way, way, way. Girl, you're always on my mind. Oh man, I'm telling you the truth. Yo, yo. Yo, yo. Girl, you're on my mind. So let me tell you, baby girl. Girl, girl, you're always on my mind. You're always on my mind. In my thoughts and in my words. And girl, you're ever in my rhyme. Girl, you're always on my mind. You're always on my mind. Every hour, every minute, every second of my time. I'm addicted to your smell and to your skin and to your smile. Because the memories you left me of your touch is so fine. Searching for your tenderness, I keep on trying. Me, I forget to love you down the line. Always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. Today I hope I see you tomorrow. Well, I'm not getting to see you, girl. Girl, I've gotta let you know how I feel. I'm the real, real deal. This love is real, and I don't wanna fool myself. No, it belongs to you and no one else. Baby, baby, baby, girl. In my thoughts and in my words, a girl, you ever in my rhyme. Say you're always on my mind, you're always on my mind. Every hour, every minute, every second of my time. I'm always waiting and I'm anticipating. And there's no debating, girl, that is you me craving. I got to have you every morning, miss you every evening. Got to have you around the year, I miss you every season. Baby, baby girl. Pues ahí teníamos a ese Always on My Mind de David y Sean Paul, muy guapo el tema este así de ragamuffin, ahí dancehall, muy guapo, muy guapo. Y para terminar, porque ya se ha acabado casi la hora, oh, qué pena, vamos a quedarnos con Fabulous y el temazo guapo Make Me Better, muy guapo. Y ya sabéis, siempre os digo, seáis buenos, que tengáis un gran fin de semana, que tenemos más cositas, más música a partir de ahora en Onda Terral. Podéis mirar la programación en www.ondaterral.com o en la aplicación de Onda Terral, si la tenéis. Miráis la programación y hay música por un tubo.